nosotras convocamos justamente a la conferencia de prensa del juzgado porque me parecía muy importante hacer la presencia frente al femicidio de Valeria Copa y todo lo que ha sucedido con Cordy y la falta de información que hay en la comunidad en general. Entonces nos parecía como un acto muy representativo estar acá en el juzgado. Lo que no sabíamos es que iba a encontrarse lo que acabas de revelar, ¿no? Que está sucediendo un juicio que debería ser público. Era una de las cosas que nosotros teníamos insistencia para exigir, pero bueno, parece que ya tomaron decisiones. Nos parece muy importante este 8 poner no solo los nombres de todas las compañeras que han sido terrorizadas, violadas y muy maltratadas por el Estado con los abortos, sino sobre todo el de Valeria, que ha sido acá, ¿no?, en nuestra ciudad. Hicimos 720 pañuelos que ya estuvimos entregando con el concepto de ni una menos, 8M nosotros pagamos. Va a haber pañuelos naranjas y verdes. La consigna es el intercambio de un alimento no perecedero útiles, el cual no es excluyente. La intención es que todas puedan tener los pañuelos. En función de la pregunta esta, la intención es que todas podamos marchar con las diferencias. Estamos en esto juntas, el trabajo nos atraviesa a todas, los femicidios y las violencias que se trabajan. Voces al margen.